La familia Bernardone. Assis comenzó a ser visitada por muchas caravanas espirituales de Europa, Asia y África, así como de otros lugares, que tuvieron conocimiento de la presencia del discípulo del amor, en la atmósfera de la tierra. Para cada uno, él tenía estímulos diferentes, de acuerdo con sus tareas, en los lugares a que fueron llamados. Assis quedó siendo la meca espiritual de Italia, y tal vez del mundo, por ser la gran esperanza para los soldados del bien, en abundancia por toda la tierra. Pedro Bernardone entra y sale varias veces de su gran mansión, donde el mármol colorido era la tónica del lujo reinante que le garantizaba la posición social, no solamente en Assis, sino también en Roma. Una lujosa piscina recordaba las de los antiguos reyes de Babilonia o de las dinastías faraónicas de Egipto. De vez en cuando, antes de entrar en su imponente palacio, se detenía mirando todos sus alrededores, acariciando la vanidad, y dando alas a las esperanzas de ser un príncipe de los bienes, aunque fuesen transitorios. Cantaba canciones que aprendió en los cortos periodos que pasó en Francia, y plácidamente arrojaba su pesado cuerpo en mullidas almohadas. Era la hora en que sus pensamientos divagaban, vigilando todos sus bienes. Sentía que su cuerpo y sus pertenencias eran una sola cosa. Bernardone figuraría en la historia, pues quería competir con los ricos patricios de Roma y de Venecia, de Bolonia y de Milán, de Nápoles y de Génova. Y si los buenos vientos lo favoreciesen, iría más allá de las fronteras. Su ideal era faraónico, por excelencia. Su ganancia no tenía límites. Quería que la sociedad romana lo conociese más tarde. Esas eran sus ideas, alimentadas a solas. Como gran magnate, pensaba incluso en perfeccionarse más en varias lenguas que ya hablaba. No obstante, le faltaba un material precioso para ese objetivo, que era tiempo. Su trabajadora mente se dividía como el sol, para calentar todos sus bienes. Daba órdenes en todas las direcciones, y participaba de todo lo referente a su próspero comercio. Francia era el centro comercial de Europa más visitado por el rico comerciante de Assis. Lo mismo llevaba finos tejidos, como traía diversos objetos, ganando el transporte y duplicando las ganancias. Las bebidas y ropas finas eran su debilidad. La prosperidad de sus transacciones le daba una alegría permanente y una energía inagotable. Su mente era un fuego encendido, sin faltarle el combustible. Ya dominaba, con cierta seguridad, las finanzas de Assis. Era conocido en gran parte de Oriente, y besaba frecuentemente las manos de los más respetados cardenales y obispos, que lo bendecían por la fuerza de su posición. Esa era la vida del futuro padre de Francisco de Assis. El espíritu Juan Evangelista escogió aquel hogar para renacer, no por el lujo, sino por existir allí un conjunto de almas que le habían sido queridas en épocas pasadas de la historia. Su presencia en el seno de la familia demostraría su gratitud para con aquellos compañeros de siglos pasados. En algún lugar debería ocurrir el evento y el lugar sería aquel, en nombre del maestro de los maestros. Juan ya frecuentaba el hogar de los Bernardone, familiarizándose con todas las personas, desde los más simples empleados de la limpieza hasta los más reconocidos, en la gran confianza del comerciante. Parecía que la casa se volvió más saludable, con una atmósfera más agradable y más hospitalaria, multiplicándose las visitas de los amigos, compadres, e incluso de turistas negociantes. Juan acostumbraba reunirse con las caravanas espirituales que iban a visitarlo, en el ambiente de la propia casa del rico comerciante. Cuando partían, se disculpaba por el ambiente exagerado, explicando que aquel amontonamiento de cosas formaba parte de su renuncia en el futuro, y que, en fin, todo es útil a los propósitos del bien común. La señora Bernardone, joven, linda e inteligente, ya sentía la aproximación del futuro hijo. Su inspiración la llevaba al éxtasis, viendo y oyendo cosas del lado espiritual, que le causaban grandes alegrías. Cierto día, doña María Picagini, llamada Pica en el ambiente doméstico, recostada en un triclinio, a la luz de la chimenea encendida, leyendo el Evangelio tesoro que guardaba con cariño, de su viejo padrino de casamiento, lo explicaba a las dos criadas que le hacían compañía. En un cierto momento, paró, suspiró profundamente, y comentó con Harla, que se sentaba al lado de ella, para adivinarle todos sus deseos, y agradarla. «Mira, Harla, voy a tener un hijo. Ya soñé con él, es un ángel. Quiera Dios que ese sueño sea realidad». La vieja griega sonrió y bendijo la voluntad de su hija de leche. «Qué bueno», replicó la vieja, «vamos a tener un santo en casa». Y terminando la conversación, «yo también lo creo, señora, porque desde hace algún tiempo para acá, hasta el señor Pedro está más amable, no solo para mi hija, sino para con todos nosotros. Este fin de año, todos tendremos regalos». En este ínterin, vino corriendo una sirvienta amable, medio alborotada, diciendo: «Madrina Harla, doña Quina está gritando. Vamos allá, ella está llamando a la señora». La vieja se levantó amable, y fue acompañada por la señora Bernardone, cosa muy rara entre sirvientes y señores. Llegando allí, encontraron a la vieja Quina asustada, diciendo que vio a un ángel entrar en su cuarto, diciendo unas cosas que ella no entendía directamente. Era muy bueno, pero tenía miedo, y quería que Harla se quedase con ella por la noticia de la antigua esclava, paralítica hacía algunos años. La señora relacionó los hechos con su sueño, intercambió miradas alegres con su ama de leche, y sonrieron bajitos. Entonces, Harla dijo: «Dios mío, señora, será nuestro ángel visto por más personas, para confirmar de tu sueño. Alabado sea Dios. Que así sea». La señora Bernardote, utilizando el Evangelio entre sus delicadas manos, abre al acaso, y lee con mucho interés la cura del paralítico en Cafarnaum, registrado así por Mateo. En el capítulo 9, versículos del 1 al 8, Jesús subió a una barca, pasó a la otra orilla, y fue a su ciudad. De pronto le llevaron un paralítico tendido en una camilla. Jesús, al ver su fe, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos maestros de la ley se dijeron este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis tan mal? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, digo al paralítico: tú levántate, carga con tu camilla y vete a tu casa». Las gentes, al ver esto, quedaron sobrecogidas, y glorificaron a Dios que dio tal poder a los hombres. La enferma, asustada por la presencia de la señora en sus aposentos, y con lo que ésta leyera, y que nunca había oído decir, sintió un confort indescriptible. En aquel instante, Juan Evangelista se aproximó a la que eligió como madre, tomándole las manos, se inmiscuyó en su mente, y a través de su gran sensibilidad, transporta un torbellino de fluidos hacia su corazón, haciendo que amase a aquella vieja como si fuera su propio hijo. Y mentalmente le habla con todo cariño, propio de su intimidad: «Madre, toca a esa hija del corazón, si ya me amas por el sueño y por la esperanza. Si te agrada mi presencia en tu casa, concede tu amor también a quien tanto te sirvió, empeñando su propia vida en favor de esta casa. Tu amor podrá curarla y asegurarle la esperanza en la vida, en Dios y en Jesucristo». Las lágrimas corrían por el rostro de la rica mujer de Asís, y ella avanzó instintivamente, tomando a la criada en su regazo, transmitiéndole el más puro amor, besándole la cara arrugada y flácida, de tantos años a la intemperie de la vida. La emoción de la vieja trascendió al raciocinio y el poder de la palabra. Nunca en su vida recibió tanto cariño, abriéndole generosamente el corazón, como si fuese una madre contemplando a su propio hijo recién nacido. El amor se expande, en permutas incomparables, y la señora Bernardone, influenciada por la luz espiritual que la estimulaba en aquel acto, habla con energía y firmeza, mezclando la voz con dulzura y fe. Levanta, hija mía, en nombre de Cristo, y anda en nombre de Dios. Juan Evangelista, en el plano espiritual, esparce a su alrededor gran cantidad de fluidos, que se dividían en una policromía encantadora, y extiende las manos luminosas en dirección al sistema nervioso de la esclava, y lanza rayos de color oro y de un azul sin precedentes en el corazón de la antigua sirvienta. Una claridad de difícil entendimiento, envolviendo los músculos de la hermana enferma y sumado a la fuerza del levántate y anda dicho por Pica, hace surgir el fenómeno. El cuarto sencillo de la vieja negra se volvió un cielo. Varios espíritus, con las manos cogidas, en profunda veneración, entonaban un himno deslumbrante. Juan se aproximó y, con una sonrisa en los labios, besó la frente de la anciana, diciendo gracias a Dios admirados. Todos vieron a Doña Quina dejar el lecho, andar sola por el cuarto y avanzar hacia el patio gritando ininterrumpidamente: gracias a Dios. Loado sea Jesucristo. Las otras mujeres, que sirvieron de instrumentos, quedaron sin palabras al asistir a aquel espectáculo de fe, confirmando por los hechos, que en verdad, por misericordia de Dios, parecía haber un ángel en aquella casa. Así se estaba haciendo escenario de cosas trascendentales de difícil explicación. La señora Bernardone, envuelta en un inocente misticismo, hacía brotar en su interior una riqueza inmensurable de fe. Se demoraba en meditaciones, y, a intervalos, leía y releía el libro santo, creyendo que la fuerza, de la cual partiera la cura de Quina, estaba en el Evangelio, siendo operación de Cristo. No sabía cómo y por qué medio se procesaba aquel ambiente de paz. En cuanto al milagro, lo atribuía al ángel que vio en sueños, confirmado por Harla. Desgranada la espiga de los recuerdos con intenso placer, sin perder un grano de los hechos, ni la secuencia de aquella historia que ahora se iniciaba. Cierto día, sintió un irresistible deseo de dar un paseo por los alrededores de la ciudad. Quería ver nacer el sol, espectáculo que le hacía mucho bien tener contacto con las plantas, con los pájaros, percibir la música de la vida. Era dada a la poesía, le gustaba hacer ciertas anotaciones cuando era inspirada, y sentía en el corazón que aquel don aumentó desde cierta fecha para acá. Habló con Harla, que luego tomó todas las providencias. En la madrugada siguiente, cuando el silencio la invitaba a un coloquio perfecto con las cosas, la señora Bernardone subió, ayudada por Harla, en un coche de lujo, para dar su deseado paseo. El cochero hizo estallar el látigo en el aire. Dos fogosos caballos, contenidos por riendas de colores, avanzaron lentamente, pareciendo que andaban por el aire, por la imposición de las bridas bien puestas en sus bocas. Las ruedas se deslizaban en el camino, sin que la linda señora percibiese que viajaba. En breves instantes, el hábil cochero rodeaba un lago encantador, haciendo que los caballos caminasen despacio, para que la señora de Asís pudiese contemplar las aguas serenas, que reflejaban de forma espectacular la luz de las estrellas. Lentamente, el sol comenzaba a resplandecer con sus rayos, anunciando el nuevo día, y la distinguida señora no perdía un momento del espectáculo cosmográfico. Si no es mucho decir, absorbía de manera estática la esencia luminosa del astro rey, como si fuese el mejor de los vinos. Su cabeza comenzó a girar levemente, envuelta en un placer indeleble, como si estuviese embriagada, sensación que ella nunca había experimentado. Algo murmuraba en su interior mente para mantenerse en silencio ante determinadas reacciones. Ni la filosofía, ni las palabras humanas, incluso un gran esfuerzo intelectual, podrían explicar lo que le pasaba a la señora. Solamente la fe del santo y la naturaleza del místico entienden lo que pasa en el corazón de quien comienza a vivir el amor. Los vientos soplaban sobre los rayos solares, sin que estos cediesen en su calor, formando un conjunto de bendiciones graciosamente ofrecidas a los seres y a las cosas. Era la vida en abundancia, por las bendiciones de Dios, que permanecía en silencio, para dar tiempo a la señora de sentir a Cristo en Dios. Harla habló en voz baja. ¿Cuánto tiempo hace que vivimos aquí, y no habíamos conocido aún esta felicidad? Pensaba, en ciertos momentos, que era necesario comprarla a peso de oro. Hoy, sin embargo, cambié de idea. Tanto la señora como yo, estamos envueltas por ella. El cielo es para todos, pero no todos se encuentran preparados para el cielo. ¿Cuántas personas hay en Asís? ¿Cuántas existen en toda Italia y en el mundo entero? Con todo, solamente una pequeña minoría siente el corazón y la conciencia liberando la vida. Pica Bernardone no se admiró del discurso filosófico de Harla, porque ya conocía sus cualidades, por haber sido su primera maestra. Los griegos eran casi todos ilustrados, incluso los propios criados. La filosofía era un don en todos ellos, y Harla estaba inspirada por el ambiente que rodeaba al carruaje. De vez en cuando, venía a la mente de las dos mujeres la curación de la vieja quina, y un suave soplo, que podríamos llamar viento fluídico, ayudado por el sistema nervioso, corría por la epidermis de las dos almas allí en meditación. Aquel paseo matinal fue un restaurador de energías para Pica, y de extraordinario confort para la vieja sirvienta. Para el servicial cochero, el ambiente era el mismo de siempre. Mientras las dos señoras estaban en éxtasis, conviviendo con grandes ideas, él limpiaba los metales de los arrios con trozos de lana. Alisaba los caballos con las manos, pues aquel era su mundo. Cada uno permanece en conexión con la faja que le es peculiar, en la senda evolutiva. Ya con el sol alto, el carruaje entró en el patio de la mansión. Los pasajeros descendieron como si volviesen de una excursión a Roma o a París. Pedro Bernardone, con aspecto pensativo, entraba y salía presuroso de la casa, casi sin saludar a los recién llegados, envuelto como estaba con grandes preocupaciones. Supo de lo ocurrido con la vieja quina, y su mente estaba perturbada, por saber que la santidad no se concilia con la riqueza, temiendo por la salud de la esposa. Estaría allá envuelta en las ondas de Satanás. Iría a consultar al reverendo, lo más pronto posible, para que él pudiese diagnosticar todo el caso de su mujer. No podía ser mentira, pues vio con sus propios ojos, andando, a la sirvienta que hacía 2 años que estaba paralítica en el lecho. ¿Cómo podría ser eso? No estamos en la época de Cristo. No existen más apóstoles. Los profetas desaparecieron. Eso debe ser obra del diablo. En todo caso, la palabra final sería la del padre de Asís, de la iglesia de San Damián. Fue al encuentro de su joven mujer, que con el rostro sonrosado comentaba con Harla la belleza del sol y del momento en que las estrellas se escondían, de la música espontánea de los pájaros y de la tranquilidad de las aguas en la despedida de la madrugada. Pedro se espantó por ver a su mujer en completo equilibrio emocional, en conversaciones de las más nobles. Su mayor miedo era que la esposa se revistiese de santidad y su mansión se volviese punto de peregrinación de mendigos. ¿Y su comercio? ¿Y su riqueza? Se volvería loco, daría cuanto fuese necesario para las comunidades religiosas, para que los sacerdotes quitasen de la cabeza de su esposa aquellas cosas relacionadas con lo invisible. Pero sintió que era mejor callar y guardar el secreto. Buscaría un cura apropiado para cuidar del asunto, y por la obediencia que ella le debía como esposa, todo volvería a lo que era antes. Así lo pensó, y así lo hizo. Montó a caballo y salió en busca del vicario que vino de Spoleto, famoso por sus bendiciones a las riquezas, al comercio, y fuerte para impedir la acción de Satanás. El rico comerciante de Asís encontró al vicario ya de salida, pero este, conociendo la posición que Pedro disfrutaba en la rica región, lo recibió con amabilidad, haciéndolo desmontar y ponerse cómodo en la elegante sala, que mandó decorar solamente para recibir a personas de alta posición social. Después le preguntó: «¿Qué buenos vientos le traen por aquí, señor?». Pedro: «Para nosotros, eso constituye una honra, y principalmente para mí, que poco conozco esa región. Umbrias fue mi sueño desde niño, y ahora, mi voluntad se realizó, con certeza en nombre de Dios». «Sí, sí», respondió Bernardone. «Vengo aquí, reverendísimo padre, para contarle hechos ocurridos con el vicario», lo interrumpió, pareciendo inspirado, «ya sé, con tu esposa, dentro de tu casa. Y viniste para saber si procede de Dios». El hombre, pálido, habló al vicario: «¿Cómo sabe el señor eso?». El padre sonrió, y dijo con facilidad: «Nada se esconde a la iglesia de Dios, y el señor, ¿no sabe que soy su representante?». Movió la cabeza, afirmando lo que sabía hasta entonces: «Sé que tu mujer está contenta, pareciendo más joven, más amable, y que la sirvienta Jarla la ayuda en sus meditaciones. Tengo otras cosas más que decirte, y que ahora, no son oportunas, por no haber llegado la hora. Entre tanto, sepas que es una trama del demonio, para hacer que pierdas la fortuna, que Dios te dio por merecimiento». Perplejo, el comerciante besó las manos asquerosas, acostumbradas a reflejar la iniquidad, y contó el caso a su manera, pidiendo consejos. Y todo fue combinado a peso de oro. Ocurrió que la vieja Quina, en la noche que sucedió su cura, fue a casa del vicario a pedirle sus bendiciones, agradecida por haber sido curada por Jesús, y le contó todo lo que pasó para que quedase libre de la prisión, como el paralítico del Evangelio. Y el viejo lobo vestido con piel de cordero, intentando sacar provecho del caso, dio un toque a su manera. Encontrando sintonía en el futuro padre de Francisco, pasó a ser consejero y confesor de la familia Bernardone, y, en esta condición, nada quedaba escondido en los dobleces de la conciencia que no fuese de su conocimiento. Así, pasaron las dos mujeres a ser íntimamente martirizadas por el influyente vicario, que se embolsaba el oro del comerciante, invadiendo la intimidad de su conciencia, mundo que pertenece a su dueño. Fue prohibida la lectura del Evangelio, a no ser por él, y explicado a su manera. Las oraciones serán decoradas, y escogidas por el sacerdote, e incluso los paseos serán vigilados, para que Satanás no encontrase acceso en el corazón de la rica dama. El rigor era mayor para la sierva, por ser ella griega y versada en filosofía, lo que la religión católica no aprobaba. El reverendo pasó a hacer las refecciones en la mansión, para asegurar la paz del hogar. Era un vigilante, en el decir de Pedro, cuya presencia impedía la acción del diablo. Así, pasaron meses. Las mujeres fueron obedientes, aunque, en los momentos de libertad, en que no podían ser observadas, conversaban plenamente sobre sus ideas, y Jarla, con mucha experiencia, percibió las maniobras del padre, pues Quina le contó que había ido a la casa del vicario a pedirle las bendiciones y contarle lo que había sucedido, pues había sido alcanzada por un milagro. Las mujeres estaban convencidas de que Dios les daría una salida para sus propósitos, y esperaban confiadas. Pasaron a ser más amables con el padre, para ganar su confianza y tener más libertad. Procuraban hacerle regalos, pues estos eran su debilidad, llegando hasta el punto del confesor viajar con más frecuencia, sin exigir ni imponer condiciones a los que quedaban, como ocurría antes. Para él, Satanás había sido encarcelado por el poder de la cruz, que su mano de vez en cuando accionaba en los cuatro ángulos de la lujosa mansión, esparciendo igualmente agua bendita. El comerciante recuperó su alegría y su jovialidad. Cierto día, financió un viaje del vicario a Roma, para que participase, como representante de Asís, en un congreso en la ciudad eterna. Sin embargo, el destino no le ayudó. El carruaje que lo transportaba se deslizó por un despeñadero y, en una curva espectacular, fue a parar contra un árbol, aplastando el cráneo del sacerdote. Al cochero, sin embargo, no le ocurrió nada, ni a los dos criados que lo acompañaban en el viaje. Los espíritus que colaboraban en Asís se movían con entusiasmo, para que el apóstol del amor pudiese tomar nuevamente otro cuerpo, reformando en la Iglesia Católica Apostólica Romana los conceptos del amor y de la pureza evangélica, sugiriéndole mayor sensibilidad cristiana y más perdón, y también, en consonancia con el Evangelio de Cristo, que no amontona si oro ni plata para sus alforjas. Su verdadera misión sería hacer circular todos los bienes de la vida, colocando a las almas en la plenitud de la esperanza. Y comienza entonces a caer en la cárcel de la carne, una gran estrella de los cielos de Jesús, para iluminar las conciencias en plena Edad Media,